Saludos y bienvenidos al episodio 110 de YSP, el podcast de PSNPR.com, el podcast de video gaming que sí sale toda la semana. Les saluda Juan Carlos Delgado de Minneapolis, Minnesota, y conmigo esta noche desde Ponce, Puerto Rico, Mr. Mangavis Plus 3D. Michael, ¿cómo estás? Yeah, muy bien, Juan, aquí nuevamente. Digo nuevamente porque la semana pasada estuve por media hora hasta que mi computadora pues decidió no grabar. Sí, en el Take One de YSP. Exacto, Take One de YSP 109, pues no. Pero aquí estoy para mis impresiones de muchos juegos que estaba jugando. Ya, y con setup nuevo, porque Michael tuvo que reciclar la laptop de él, que tenía la ducha y el avión. Ahora está, dilo Michael, dilo, te voy a dar la oportunidad. Exacto, estoy directo desde mi iPad, aunque estoy usando un invento aquí. Estoy usando el iPad para Skype y escucharlos, y entonces el iPhone para grabar. Pero hay un micrófono que lo vi en Amazon, que lo voy a mandar a pedir, que sirve para grabar el podcast y también para hacer entrevistas y hacer podcast live. Así que, próximamente. Coming soon. Y desde Carolina Lina, Match. Yeah, aquí. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Match, esta vez, como dato curioso, salió una estadística de criminalidad esta semana y Carolina no es el pueblo con más asesinatos. Para que vean. ¿Cuál es? La gente, ¿qué Cagua? Bayamón. Cagua tuvo un 50% de aumento del año pasado. Está bien malo, pero para que vean que no todo es Carolina. Ya, Max tiene ahí un reinado bastante pasivo allá. Exacto. Nosotros nos tiramos para allá, para otro pueblo. Ustedes hacen la fechoría en Bayamón. Bueno, y en este episodio de YSP hablaremos de Extra Life 2011. Impresiones de Spider-Man Edge of Time. Anuncian la colección HD de Devil May Cry. Impresiones de Batman Arkham City. El 3D Display llegará el noviembre 13. El PS Vita será lanzado en América el 22 de febrero. El nivel de trofeos fue aumentado en el PlayStation Network. ¿What? Eso para es mí. Como siempre los juegos nuevos releases en disco y la actualización de la PlayStation Store. Ya, todo eso y mucho más en este episodio que comienza ahora. Vamos a comenzar hablando de Extra Life 2011, que fue este sábado pasado. En lo personal, yo celebré Extra Life desde la comodidad de mi hogar. Estuve jugando desde las 7 de la mañana, yo lo hice en hora de Puerto Rico. Confieso que no estuve las 24 horas y no terminé a las 7, sino que terminé un poquito más tarde. Resulta que a las 3 de la mañana, mi PlayStation parece que estaba pidiendo auxilio. Y porque estaba teniendo muchísimos problemas de conexión. En un principio yo pensé que quizás era porque mi esposa estaba utilizando Netflix en el televisor de la sala. Y le pedí por favor que si podía que viera otra cosa que no dependiera de Netflix, pero seguía teniendo problemas de conexión hasta que finalmente ya no se conectaba. Y entonces decidimos por WhatsApp darle un break al PlayStation. Y cuando digo decidimos me refiero al Trolazo y a Johnny. Y quedamos en reencontrarnos de nuevo a las 3:15 de la mañana. Pues en lo que el PlayStation se tomó un break, yo decidí tomarme un break, puse la alarma de mi celular. La alarma muy diligente sonó a las 3:15, yo le di dismiss y seguí durmiendo porque ya me había atrapado el sueño, no me paraba ni pa'l cará. Dormí hasta las 5 de la mañana. Cuando mi gata aprovechó que yo no había cerrado la puerta y me cayó arriba y me di una pela, y entonces ahí fue que vine a despertar. Estuve jugando un ratito más, jugué hasta las 7 y luego jugué un poquito más tarde durante el día. Ya pues se conectaba al internet y todo, era que el PlayStation finalmente estaba exhausto. A diferencia del año pasado, este año yo me dediqué solamente a PlayStation. El año pasado yo jugué un ratito en la computadora, jugué en el PSP, so este año no, este año se le dio pela al PlayStation. Quiero agradecer a todas las personas que me auspiciaron para Extra Life. En un total, yo creo que fueron 27 personas, 27 auspiciadores que se unieron a esta causa en pues, para mi profile como tal. Me siento muy agradecido de ellos y en realidad ustedes son los héroes de esto. Ustedes son los que toman la decisión de poner ese dinero, que es realmente lo que estamos detrás de conseguir esta aportación económica para el hospital. Nuevamente, muchas gracias a todos ustedes. Bueno, y acá en la luna de Endor, nosotros, el equipo de YSP en Isabela, estuvimos compartiendo con el Zinca, también estuvo Macho un rato por ahí, Alex Nation, y montamos un setup para jugar unas cuantas consolas con pues básicamente los dos del oeste y unos que nos visitaron. Esto fue organizado por el Sincalización y pues ahí estuvimos las 24 horas, también estuvo Daisy y Macharelo y Drexno. Así que la pasamos muy bien. Yo básicamente jugué Rock Band, que teníamos el setup de Rock Band, Demon's Souls y Resistance 3, como a eso de las 2 de la mañana, con Daisy Co-op para acabarlo, porque estaba hard y estaba bien hard, de verdad que. Eso que tú hacías, tomabas cover y de si matabas a Es todo el mundo. básicamente eso era, sí. Yo me escondía, disparaba con el rifle de sniper y Daisy los mataba, y cuando estaba todo listo, pues entonces yo salía y lo acabé. Impresiones en la sesión de que estamos jugando, ¿verdad? De los juegos que jugué. Pero de verdad le agradezco a las personas que nos visitaron. Recibimos mucha juventud. El año pasado, pues fueron más personas de la comunidad, pues porque lo avisamos con más tiempo. Pero este año, como pues era allá en Isabela, quizás un poquito lejos, pero sí fueron bastantes jóvenes del área y compartieron con nosotros. Y de verdad que recaudamos una cantidad también que la depositamos en la cuenta del equipo. Así que agradecemos a todo el mundo que se dio cita allá, a Mash, que estuvo allí jugando NBA 2K, ¿verdad? O sea, sí, yo me di el viajecito para allá. Yo no podía quedar las 24 horas, pues tenía compromiso después el domingo. Así que, pero me di la vuelta por allá, llegué a eso de las 12 y estuve compartiendo allí con Alex, Michael, Moche, los muchachos. Allí, como estuve allí como hasta las 5, y jugué un ratito en NBA con Alex y humillé a Michael, Rock Band. Es Pero cierto. no podía Ninguna faltar. humillada, porque fueron como por 2.000 puntos más, no No, fue tanto. oye, fueron por 6.000. 6.000 es bastante. Está bien, pero una canción difícil, ¿verdad? Pues por eso tú Pero lo dices que pues, tú con cuatro dedos y yo con tres dedos. Ahí te gané. ya, no, de verdad que la pasamos muy bien allí. Hubo dos o tres que se desaparecieron, porque era un anfiteatro bastante grande, que después tú no los encontrabas como eso de las 3 de la mañana, 4. Y después aparecían Fueron fresquecitos. a ver si las sillas por debajo tenían chicle. Exacto. Y no, ya él hacía un frío pelú. Le tuvimos que ir a donde estaba la consola y apagarla, porque de verdad que no podíamos más con el frío. Y los chinos de Isabela, esos son otra cosa, Juan. Los chinos de Anda, tan Isabela. buenos son. No, de verdad, una cosa exagerada. Cocinan demasiado bueno y sirven para dos o tres. De verdad que Wow. sí. Así que los muchachos que escuchen el podcast, Mira, que a que comenten. le guste los chinos, ahí tienen Isabela. Exacto. Isabela. Yeah. Yo no como eso. rapidito, quiero recordarle a la gente que todavía la página para recibir donativos está activa. So, si usted no le dio break de hacer su donativo, todavía puede hacerlo. Puede visitar www.psnpr.com/extralife. Y ahí encuentra el link que lo lleva a nuestro equipo o a nuestras páginas individuales. Hasta el momento logramos recaudar $1,537, pero con la ayuda de ustedes que nos escuchan podemos aumentar esta cantidad. También todavía pueden organizar grupos para realizar el maratón. Este sábado va a ser el Official Makeup Day, que las personas que no pudieron hacerlo el 15, pues lo van a poder hacer este sábado. Y también creo que hasta mediados de noviembre es que va a estar abierta la página de donaciones para poder recibir. Bueno, vamos a las impresiones de Spider-Man Edge of Time. Tú sabes, Juan, que yo soy experto aquí en PSNPR haciendo reseña. Editor in Chief, entre comillas. Y yo no necesito ni jugar los juegos para hacer Tú con reseña. 2 horas que lo juegues ya puedes hacer Es la más, ni reseña. eso, ni eso, ni eso. Es más, Con yo de nada más verlo ya. ver un La review. No, carátula. con ver un review de otra persona lo puedes Exacto, con ver un hacer. review de otra página yo te puedo dar el mío. No, pero de hecho, esta vez ni siquiera lo jugué. Antes de ir a Isabela de camino, me paré en Redbox, alquilé Spider-Man Edge of Time, que es la secuela de Spider-Man Shattered Dimensions. Yo estaba esperando este juego con mucha ansia, porque el Shattered Dimensions, que hice la reseña para PSVR, me encantó. Era uno de estos juegos que no es GOTY, pero sí, pues tiene sus buenos production values. Me encantaba el voice acting del juego. Y pues yo esperaba que la secuela pues superara las expectativas. Pero ese no fue el caso. No, no, no. De hecho, como dije, no es chiste, no lo jugué. Lo llevé a Extra Life. Había un par de muchachos por allí que estaban buscando para jugar un juego de acción, pues se los puse y me puse a ver el juego. También Alex Nature lo alquiló, lo llevó y estuve viendo lo que él jugaba. Lo que pude notar del juego es que no es en el mismo stage, en interno, en una fábrica así como de robots. O sea, que no sales a los exteriores. En el Spider-Man Shattered Dimensions había variedad de exteriores. Tú estabas afuera, estabas en interno también, pero los exteriores llamaban la atención. O sea, daba gusto jugar el juego y explorarlo. Acá no, acá es lo mismo, porque la historia, tú estás en el mismo compound todo el tiempo en las dos dimensiones, ya sean en el Amazing Spider-Man o en el Spider-Man de 2099. O sea que, básicamente, imagínate tú, Juan, que te dijeran, wow, ese proyecto que hiciste te quedó brutal. Ahora para el próximo las expectativas son mejores, pero te vamos a bajar el presupuesto y te vamos a bajar el tiempo. O sea que ellos básicamente de 4 Spider-Man que usaron en el juego anterior, bajaron a 2. Y de esos 2 cogieron el 2099, que por lo menos para mí no es el más interesante, porque el Spider-Man 2099 es futurístico, pues me gustó más el Noir Spider-Man y el Ultimate Spider-Man, que era el negro. Eso me llamaba más la atención que el 2099. Pero algo de la que botaron la bola aquí fue que en... ¿sabes que Spider-Man? Bueno, quizás no lo saben. Los que saben de cómics, el Spider-Man 2099 es un latino. Se llama Miguel. No, no sabía. En el primer juego le pusieron una voz de latino. O sea, que era apropiada para el personaje. ¿Adivina qué? Le cambiaron la voz. Ahora perdió el acento. Exacto, perdió el acento. En la noche a la mañana... No, solamente eso, utilizaron la voz de uno de los Spider-Man del juego anterior y se la pusieron a Spider-Man 2099. Y le cambiaron el modelo. Sí, básicamente le cambiaron la nacionalidad. O sea que en el primer juego lo sacaron bien y en este juego, no sé por qué, quizá negociaciones, contratos, pues no utilizaron la misma persona que el juego anterior. Y eso fue un fallo. Tampoco utilizaron a Neil Patrick Harris, que ese fue... No, wow, no. Fue nominado. Exacto, ganó en los el año Spike. Pasado, actually, él ganó. Exacto. En los juegos de... Exacto, sí, ganó en los Spike TV. Pero que fue diseñado para sacar cash, that's it. Este juego fue, me está que como para mantener el contrato, pero, o sea, tú te esperas que, ok, sacaste un juego que la gente tuvo buen feedback de los fans y de los críticos. Tú esperas que... en el próximo mejores sobre eso. Si la gráfica es tan buena, la mecánica del juego como tal sigue igual de sólida que el juego anterior, pero imagínate tú estar jugando todo el tiempo en el mismo nivel. Alex Nation yo lo veía jugando y estaba frustrado porque era lo mismo, la misma mecánica, no salía del sitio. Y en realidad en el juego tú no sales del sitio, tú estás todo el tiempo ahí metido dentro. Eso sí, si quieres sacar trofeos fáciles, este es el juego, de verdad que sí. Porque Alex Nation sacó 22 trofeos en lo que lo jugó en Extra Life. Así que yo diría que el que quiera probarlo, le gustó el primero y quiera probarlo, que lo alquile, porque ya está en Redbox, que fue lo que yo lo alquilé, y Alex Nation también. De verdad que esto para mí no ha meritado una compra. Ah, pues vamos a darle next. No, definitivo, eso es un next. Ya, vamos a darle next entonces a ese. Y tenemos que anunciaron la colección HD de Devil May Cry. Esta vendrá para principios del 2012. Incluirá Devil May Cry, el original, Devil May Cry 2 y Devil May Cry 3. Este tendrá un costo de $39.99 y va a traer trofeos y lo que se le llaman los achievements en la otra consola. No, en verdad está súper chévere. 3 juegos, $40. Esa ha sido más o menos la norma con estas colecciones. Y esta dice que HD, o por lo menos le van a dar algún tratamiento a la gráfica para que no se vean tan horribles en alta definición. Dudo que toquen los cinemas, pero... anyway. Y tienen 3 juegos ahí. Ya, 3 juegos que son muy buenos. Para los fanáticos de... Bueno, vamos a recapitular. 2 juegos que son buenos, porque el segundo ya, fue un desastre. Y el tercero. Exacto. Deberían dar un descuento por incluir el 2. O sea, iba a costar $60, pero eliminaron el 2. Uh-huh, uh-huh. O Vamos ahora a pasar a mis impresiones de Batman Arkham City. Goti, ya Batman, vamos para el próximo. Batman salió al mercado en el día de ayer. Yo lo recibí vía Amazon y por preordenarlo ellos me regalaron un cómic de Batman que todavía no lo he visto. Tan pronto abrí el paquete, lo eché a un lado y lo tengo por ahí para en algún momento. Déjame ver, debe tener imágenes y palabras. Ya, yo creo que vas por una buena línea. So, en general, el juego se siente muy parecido al primero, lo cual a mí me agrada mucho porque a mí me gustó mucho el feeling del primero en cuestión de ambiente y la mecánica de pelea. El ambiente ahora, pues la acción se mueve a la ciudad de Gotham City, donde ellos, dentro de la historia, se dice que se tomó una sección de la ciudad y se abrió un asylum a una cárcel al aire libre, grandísima. Es el plan más estúpido que tú puedas haber concebido. Definitivo, eso es como que, what, who the pensó en eso. Pero pasó. So, ahora está toda la acción toma lugar en la ciudad, lo cual desde la perspectiva de videogames es fantástico porque ahora tú no estás restringido por estas paredes en las que estabas en Arkham Asylum, sino que tú puedes ir básicamente donde tú quieras, aunque no todos los edificios, no puedes entrar dentro de todos los edificios, solamente algunos, pero es muchísimo mejor estar outdoors en este juego. La mecánica de combate sigue igual de sencilla que en el anterior, pero trabajaron muchísimo en los movimientos. Ahora tú puedes hacer counterattack de más de un enemigo y la animación se ve excelente. Muchas veces vienen a atacarte dos y Batman hace el counter y le choca las cabezas uno con el otro. También si haces un counter en cerca y tú estás cerca de la pared, lo vi que como que brinca en la pared y hace un backflip y es verdad que no deja de impresionarme. Sí noté que en este aspecto se ve un poco forzado lo del flow system porque a veces se siente demasiado magnético los movimientos. En el anterior pasaba, pero el rango en el que pasaba no era tan grande. Ahora, si hay una distancia considerable y tú haces el counter, como que Batman magnéticamente se pega al otro y hace el counter, se ve un poco forzado, pero de todas maneras está muy divertido el combate. La historia está muy interesante, por lo menos hasta por donde voy, y la historia, incluye muchísimas cosas para hacer, que es sumamente sencillo desviarte de la historia principal e irte a hacer otras cosas, como por ejemplo hacer el collectathon, en este caso de The Riddler, tiene los trofeos que tenía en el anterior, más tiene unos challenges, y yo creo que son como 400 cosas en total. Sí, son 400, son 400 trofeos por tomar, y tiene después, consigue que tienes que hacer unos riddles para poder liberar a unos prisioneros que tiene el Riddler. Sí, esa mecánica estaba en el anterior también, que tú entrabas muchas veces a un cuarto y cuando entrabas te salía como un mensajito con el acertijo y tú tenías que identificar algo visualmente. Sí, este lo tiene, pero se utiliza más cuando, tiene como que un poquito más sentido porque te dice en algunos casos es para poder salvar a algún prisionero, no es por sacar. Ya, en el anterior era collectathon, that's it. En este tiene su sentido. También yo no sé si en el caso tuyo ya tú lo tienes, pero yo me desvié en una y me encontré de nuevo con The Riddler y entonces ahora hay una pseudo mecánica nueva. Y no es tanto mecánica, es una restricción opcional que te da un reward, no quiero dar mucho spoiler, te da un reward por la manera en que tú atacas los enemigos. Sí, sí, para dar un hit, lo que son verdes. Se ve verde, sí. Exacto, no le deja el que está verde, por algún motivo que vas a descubrir en el juego. So, eso me pareció bien chévere porque ahora te incluyen este elemento de un poquito más de dificultad, porque ahora no tan solo le vas a dar a todos los que se te paran al frente, tienes que darle todo y asegurarte de no noquear a ese en particular, porque tú quieres completar eso. Yo estoy más al frente de la que usted, y a mí me pasó una que sale uno de esos en un boss fight. Y tienes que, como que, ¿sabes? Ya peleaste contra el primero, que no es mucho spoiler, pero que tiene solamente un brazo. Pues sale uno más o menos igual, y sale uno de los verdes. O sea, que tienes que primero acabar con el mini boss Con el ese boss, y después exacto. irte con... Con el otro. Sí. Ya, eso está chévere, es totalmente opcional. Uno puede seguir para adelante y con la historia y no tiene que hacer eso. So, la restricción está ahí para como modo de recompensa. ¿Qué más? Visualmente el juego se ve súper bien, me gusta mucho. Aunque quizás un poco más fácil por de acuerdo a los colores, a la paleta de colores, tiende a ser más oscuro. Pero hace buen trabajo con lo de las sombras. Yo tengo, ¿verdad? Porque eso es lo que corre es un Real Engine. Y yo tengo ya un problema con el Real Engine. Porque ya para mí Las texturas, me imagino. para mí el Real Engine lo tienen que cambiar ya. Tienen que Sí, hacer. es tiempo de que den Sí. un update. Yo he notado a veces que las texturas, como que salen un poquito tarde, Sí. Y además pero de eso, los cinemas se ven feísimos. Como que. Cuando, no sé si lo han notado, que se ve como pixelado alrededor de del carácter. Ah, no, no me he fijado en eso. Eso pasa con todos los juegos que tienen un Real Engine. Como en la otra consola también pasa, porque Gears of War 3, los Gears of War lo tienen. Y yo tengo problemas, ¿verdad? Con ese engine que yo pienso, ¿verdad? Que lo deberían ir cambiando ya. Esa es la en términos de la de gráfica, porque lo veo como que todo se ve igual, no sé. Ya, también, volviendo a lo de la paleta de colores que mencioné, son colores muy, muy sombríos, donde único tú ves colores de verdad es cuando estás cerca de lugares donde está el Joker, que tiendes a ver rojo más, colores más brillantes, Sí. pero por el resto son todos colores bien, bien oscuros, una atmósfera gótica. So, puede ser un poco cansón a la vista, especialmente si a usted no le gusta eso. Por lo menos en Arkham, en el asilo, no era toda esta arquitectura overwhelming, oscura. Sí tendía a ser gótico el estilo. Y por alguna razón habían gárgolas dentro del asilo, pero por lo menos los colores eran más variados. Aquí tiende a ser bastante sad los colores. Pero de todas maneras, yo me lo estoy disfrutando mucho. Yo diría que si a las personas que les gustó el primer Batman, el Arkham Asylum, les va a encantar porque ellos tomaron todo lo del primer juego y lo incluyeron y lo mejoraron y añadieron muchísimas cosas más. Algo que a mí me preocupaba era que ellos habían mencionado que en el segundo juego Batman iba a comenzar con todos los gadgets que tenía en el primer juego. Y yo decía, wow, van a hacer el juego sumamente fácil si ya tú tienes todos los gadgets. Pero no, ellos fueron bien smart. Ellos te dan todo eso, pero ahora la ciudad requiere diferentes gadgets para tú poder completar las cosas. Y Yo, de verdad que me lo estoy. no te lo dan todo porque tú sabes que, o sea, Sí, habían unos que eran más, como decir los plus el que allá, pero por lo menos tiene los básicos. ahí me dieron uno a casi ahora, ¿verdad? Es el que tú disparas como que para dos sitios y te puedes ir como un zipline. Ajá. Sí, Ah, ese uno estaba en de el los primero. últimos que Sí, te dan ese. en el primero. Sí, Sí. pues en este no te lo dan al principio, o sea, este te lo dan luego que. Sí, acá tú comienzas con el Batclaw, comienzas con el Decipher que él tenía para las cosas electrónicas, para los códigos. Sí, pero no te dicen, Luego. no lo usas como hasta después. Sí, Sí. pero al principio, exacto, no, tú no tienes ningún uso para él. Comienzas con el Batarang y el que es que tú lo diriges, que lo controlas. Y de Y explotar las paredes con el el explosivo. Ya, el explosivo de las paredes. explosivo. Pero exacto, al principio no hay como que muchas cosas para Y utilizarlo. So vas a necesitar new gadgets algo que me para sorprendió, eso. ¿verdad? Fue que al principio, a quien tú usas es a Catwoman. Sí, pero eso es porque tú bajaste el Spoiler. DLC primero que No, nadie. no, no es La, spoiler. a, sí, atención, gente, esto nos no lo dijo otro lazo. Bajen, si usted compró Batman, baje el DLC antes de comenzar la historia. Porque la historia no es que vaya a cambiar, pero le va a dar oportunidad de ver otras cosas que no vería si lo juega sin el DLC. El principio particularmente es diferente, porque el juego empieza, entonces un spoiler, empieza desde la perspectiva de Catwoman y después que salta a Bruce Wayne. Si usted no baja el DLC, va directamente a Bruce Wayne y ni se entera de un poquito de backstory, que lo va a llevar básicamente a la primera misión del juego. En cuestión a Catwoman, los movimientos de Catwoman están brutales. Ya eso se había visto en el trailer, pero es impresionante. El látigo, noté que a veces el látigo se guía de Spiderweb, porque a veces está bien lejos y como quiera el látigo llega a distancia. Pero yo entiendo que es algo que tenían que hacer para que fuera fluido el movimiento, porque pues Catwoman no es Batman, que puede planear por la ciudad. Pero ya. Otro personaje que vi que se ve, ¿verdad? Brutal, ¿verdad? Comparado, que siempre lo dan de codo, es a Robin. Vi a Robin Ah, yo todavía no he y visto se Robin. ve brutal ese Robin, ¿verdad? Se parece al que tira las flechas de Avengers. Sí, Que es el como. Sí, Hawkeye. exacto. Sí, o sea, se ve brutal, ¿verdad? Como está ese Robin ahí. Bueno, yo vi el 3D, que lo puse rápido, y me gustó porque no es este 3D un poquito tan fuerte como el que hay en los shooters, que ves como que doble. No, el 3D está bastante apropiado, le da esta profundidad a la ciudad y a los personajes. Así que me gustó, de verdad, que el 3D en Batman está bien implementado. No, sí, me imagino, ¿verdad? Que está bien implementado. Si el juego, ¿verdad? Hasta ahora todo ha estado muy bien, ¿verdad? Me imagino que el 3D se debe ver brutal también. No, se ve brutal, Una de las sí. cosas. Pregunta Michael, ¿ese 3D requiere que el televisor sea 3D o te da la opción como el primer Batman de poderlo ver en un televisor 2D con unas gafas de estas No, no, no. de las que Es eran así 3D, viejitos? es proper 3D. Es proper, que tiene que tener la gafa. Y todo, también lo puedes ajustar la intensidad del 3D. Se ve muy bien. Sobre el combate que ustedes comentaron, yo lo encontré un poco más rápido, los movimientos. Sí, las observaciones que ustedes dicen de que las animaciones se pegan o salta de un lado a otro, eso es básicamente igual que el uno, pero en cuanto a la fluidez de los movimientos, la rapidez, lo encontré un poco más rápido. Bueno, pues vamos ahora a pasar a la siguiente noticia. Alright, el 3D Display de PlayStation oficial que va a salir, fue anunciado en E3, no tenía fecha de salida, pero ya ahora sí dice noviembre 13, lo anunciaron hoy. Esto va a Uy, incluir. tienen que tirarse un especial de Black Friday con eso. Tú, claro que sí. Ya sabíamos el precio, que es $4.99, y que va a incluir una copia de Morrowind Apocalypse. Algunos retailers estaban también dando una copia de Resistance 3, más la de More Storm, para incluir unas gafas, un solo par de gafas y un cable HDMI, todo por $4.99. Ya, para los que preordenaron le dan este Resistance 3 o los que vayan a esos retailers. Ahora mismo no recuerdo, yo creo que Amazon está por ahí, yo creo que La Parada también. Sí. Antes del 30 Yo creo que de la septiembre. pared. Sí. Los que programan antes del 30 de septiembre. Este televisor, pues, fíjate, leí tiene un Q&A en el post del PlayStation Blog. Algo curioso es que no trae control remoto. No. Pero sí va a ser compatible con nuevo control remoto que va a salir de PlayStation, que tiene las funcionalidades de Netflix. So, eso es un plus. Y también se había dicho que vas a poder jugar 3D dos personas a la vez. Eso es algo que ningún televisor 3D lo tiene ahora mismo. Ok, so vamos a la siguiente noticia. Alright. Tenemos que el PS Vita será lanzado en América el 22 de febrero. Esto fue anunciado. Ayer creo, ¿verdad? Que fue anunciado. Yo sé que Jack Trenton dio el anuncio, parece que en una Sí, conferencia allá en Los en Ángeles. web. Tuvo en San Francisco. Para, ¿verdad? Mi entender, eso fue esta tarde, creo que es ayer, ¿verdad? Estoy seguro. Anunció que el febrero 22, ¿verdad? El 2012, el PS Vita será lanzado en Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica y Europa, ¿verdad? Porque solamente se sabía cuándo iba a salir en Japón. Que es en diciembre. Sí, en diciembre, ya mismito, ¿verdad? Además de eso, anunció que hay más de 100 juegos en development hasta el momento. Entre ellos, Soundshape, Resistance, Burning Skies, Uncharted Golden Abyss, Ultimate Marvel Capcom 3. Y ahí mismo sale el Ultra, y el Mega. Y el Arcade. Sí. Assassin's Creed, FIFA y Call of Duty, entre muchos otros. Te faltó uno bien importante, Mash. Dilo. Marvel Pinball. Yeah, Marvel Pinball Day One. Va a estar Day One. So para... Ese va a ser el system seller para Microsoft. Exacto, básicamente así. Yeah. Eso es lo que prácticamente la noticia. So ya, vayan guardando dinero, traten de no malgastar mucho en la Navidad. Sí, febrero sí, está bastante todo cerca. Bueno, tendremos impresiones de Johnny cuando se lo compre. Exacto. Por ahora es el único, ¿verdad? Que... Ya, el precio no está tan mal, you know, comparativamente con otras cosas. Pero ya, en mi caso, que yo casi no juego on the go, ni siquiera el celular. Si ustedes ven los juegos que yo tengo en mi celular, dan lástima. Yo tengo Crucigrama, Angry Birds, Sudoku. Sudoku, y casi ni los juego, porque ya, on the go, yo no hago nada on the go. Yo tampoco, yo por eso no tengo ningún handheld, system. No tengo ni el PSP, ¿verdad? Porque no, y deja el iPad en la casa. Exacto, dejo el iPad en la casa. Así que no tengo como que on the go system, la entertainment system. Ya, yo on the go estoy busy trabajando, conduciendo, so next. Dando majonazo. Dando majonazo, ya, en el frío. Vamos ahora a pasar a la siguiente noticia, y es que se dio a conocer por medio de un usuario de PlayStation Network de que el nivel, el cap para el nivel dentro del PlayStation Network lo subieron. Si ustedes se han fijado, cuando ustedes ven su game player card o gamer, whatever, en el PlayStation usted tiene pues la cantidad de trofeos y tiene un número que usualmente yo diría que en promedio debe estar entre 10 y 15. Pero hay personas que llegaron al límite, que era en ese momento level 50. ¿Quiénes son estas personas? Pues son un grupo selecto de como de 4 personas alrededor del mundo. Que no tienen nada que hacer. Que no tienen nada que hacer, que sacan lo cuánto trofeo ha habido y por haber. Y entonces un usuario que de los que sigue a IGN le dejó saber que se dio cuenta que aumentó de nivel. Ya él había llegado al cap, pero había continuado sacando trofeos. Y de momento empezó a aumentar más de 50. So, ahora mismo está en level 55. Este muchacho de los Estados Unidos, cuyo PSN ID es Hakum, tiene 296 trofeos de platino. Wow. Y vamos a dar aquí los demás. Tiene 1,157 de oro, 3,497 de plata, 10,742 de bronce, para un total de trofeos de 15,692. Esto lo hicieron más bien por mí, ¿verdad? Sí, yo me imagino, porque ellos saben que en cualquier momento tú vas a hacer un speedrun y vas a sacar posiblemente 1,000 trofeos de platino. Sí, yo rompí récord, ¿verdad? Sacando trofeos de bronce. Y yo rompí el cap, ¿verdad? De trofeos de bronce. Y por eso fue que subieron el cap. Sí, el cap antes era 10,000, pero lo subieron por match. Sí, sí. Les indico que no es el líder mundial. De acuerdo a una lista que tenemos aquí de los líderes mundiales de PSN, hay alguien de Irak, si no me equivoco. Estoy viendo la bandera, pero no estoy seguro. Yo creo que es de Irak. Que tiene... está en level 57. Tiene 319 trofeos de platino y está en level 57. Además de él, hay alguien de España cuyo PSN ID es Belieric, está en level 54. Y hay alguien más de Estados Unidos que se llama Andrew 52286, que está en level 53. Y más, único, y más abajito está Match 188. Sí, yo imagino, está en el top 100. Yo creo que Match está en 101. Yo me di a la tarea de verificar los trofeos de Hakum, a ver si había alguno hackeado, y me fui al más fácil de hackear, bueno, no es más fácil de hackear, el más fácil de comprobar si se dedica a estas prácticas ilícitas, y me fui al de SOCOM, el primer SOCOM que salió para el PlayStation 3, el cual es sumamente difícil sacar el platino. porque ya te requiere un montón de cosas y es este Y multiplayer, jugarlo etcétera. constantemente, porque si dejas de jugarlo un tiempo, te bajan el rango. So, me di a la tarea de verificarlo. Muchas personas cuando se verifican aquí es que mueren porque salen que todos los trofeos los obtuvieron el mismo día, lo cual es imposible. Y entonces, me di a la tarea de hacer eso y Hakun, sus trofeos están en diferentes fechas. Yo no estoy diciendo que no lo haya hackeado, pero si los hackeo, los hackeo bien porque no aparecen igual. So, así que son buenas noticias que hayan aumentado el nivel. No se sabe hasta qué nivel lo aumentaron. Sony no ha dado a conocer eso. Pero no me sorprendería que esté en nivel 100. Yo no voy a llegar allá, así que si lo quieren cortar y ponerlo a 20, pues a mí no me molesta. No, pero Bueno, el bajen a nivel 15 debe para. ser. A 15 para estar en el máximo. Sí. Digo que el direct debe ser que tiene a un harén jugando ahí para sacarle trofeos por ahí. Sí, cada 2 horas cambia para pa Es, que venga otra. exacto. Dios mío. Bueno, vamos a pasar a la lista de juegos de disco que salieron esta semana, que son un montón. Esta semana sí que se lucieron. Empezando por Batman Arkham City, el cual ha recibido muy buenas reseñas en todos los sites. O sea, que el que le dé menos de 8.5 se las tiene que ver con Silver PR, que les va a estar enviando un mensaje no muy positivo. Este es para Johnny, próximo, Ratchet and Clank All for One, que también es 3D, al igual que Batman. Y este es un juego pues, bueno para la familia, que tiene 4 jugadores, 4 player co-op. Así que para los que están buscando un juego familiar esta Navidad, esta es una buena opción. Tenemos Rocksmith, que el único que comentó sobre esto fue Gelox, ¿verdad? Este es un juego de guitarra que tiene un costo de $80, o sea que cuesta más que un juego normal de consola, pero vas a poder pluguear tu guitarra eléctrica y tocar las canciones que trae el juego. También tenemos. Yo creo que en disco, no, tenemos más en disco Ben 10 Galactic Racing, que también es otro juego basado en una serie animada, así que es familiar, así que los que estén buscando estos juegos tienen una buena opción. Y Everybody Dance, que es un juego de baile con el PlayStation Move, que esto es algo, no sé, habría que observarlo a ver cómo se vende este juego. Y esos son los releases. Ah, no, me faltó uno. El de Sims 3 Pets. Que también está disponible para los fanáticos de Sims. Yo no soy uno de ellos. Nunca me ha gustado. Y ahora pasamos a los releases de la tienda de PlayStation Store. Que esta semana el release salió bien tarde. Salió a las 11 de la noche. Prácticamente yo me fui a acostar y lo empecé a bajar cuando llegué del trabajo hoy. Porque de verdad que no me iba a quedar esperando más. Pero vino bien cargado el update de PlayStation Store de esta semana. Para PlayStation Plus, básicamente lo que vino fueron descuentos de los juegos que salieron esta semana del programa de Only on PSN. Y también Full Game Trials de Ridge Racer 7, que es 3D, que se lo voy a poner a bajar. Y Dead Space, que ahora salió, está disponible en el PlayStation Store para bajar. También tenemos, esta semana salió Okabu, que es uno de los juegos de Only on PSN, que es un juego como que de una nubecita, como action platformer, puzzler, o sea que tiene esta mecánica que lo hace un poquito diferente. Yo vi el trailer del juego, no me llama mucho la atención, por lo menos para mí, pero es básicamente que como que tienes que utilizar esta nube que parece como una ballena de Twitter, básicamente. Para limpiar el ambiente, o sea que tienes ese elemento que lo hace quizá divertido para los niños. Tenemos también Rocket Birds Hardboiled Chicken, que es otro de los juegos de Only on PSN. Ambos tienen descuento para PlayStation Plus. Beat Hazard Ultra, no tengo idea de qué se trata este juego. Como ya dije, Dead Space por $19.99, Ridge Racer 7 por $19.99. Sam & Max Beyond Time and Space Four Seasons son 5 episodios por $19.99. Dungeon Defenders por $14.99. Y Real Steel por $9.99. También para los que preordenaron Payday the Heist, ya está disponible. Y también tiene un precio regular de $19.99, que también tiene un demo. No sé si lo puse abajo porque me interesa jugarlo. También hay demos de Need for Speed The Run, que se lo pude probar. Y tengo que decir que en cuestión de gráfica se ve mejor que el anterior, que era Hot Pursuit. Pero en cuestión de manejo de carro, no es tan arcade. Es más similar a los otros juegos de Need for Speed. Por ejemplo, en Hot Pursuit, uno aprieta el freno y el carro se barría y básicamente podía hacer drift toda la curva. Si lo manejabas bien, en este no es tan arcade el juego. Tienes que frenar un poquito para no chocar. Y tampoco, como la destrucción de los vehículos, tampoco es tan real como en el otro juego. Y digo real porque el otro juego es más arcade, pero la destrucción de los vehículos se veía un poquito más real. O sea que los carros no se deterioran tanto como en el juego anterior de Need for Speed Hot Pursuit. Pero también tiene integrado el Auto Lock, que era el sistema que te permitía estar conectado con los amigos para poder ver su score y mantener interesado en mejorar y superar y esto. Así que los fanáticos de Need for Speed, este está para el 15 de noviembre, así que lo estarán esperando. Demo de Okabu, de Rocket Bird, de Dungeon Defender, todos estos demos yo los dejé bajando. Básicamente todos los juegos que salieron en la tienda tienen demos esta semana. También está disponible para los que no, los que compren Batman usado, pues pueden comprar lo que dijo Mash de Catwoman, está disponible por $9.99. Y hay DLC de Deus Ex, de Socom 4, de U-Star, como siempre. Ese juego siempre saca mucho DLC. Y de Rock Band 3, y aquí no te tenemos. Tenemos un 6-pack de Coldplay esta semana. Son básicamente éxitos de Coldplay. Este los recomiendo completo, porque son éxitos de Coldplay. Todas las canciones son buenas. Y un sencillo de el disco nuevo que va a salir. O sea que puedes, si compras el pack, puedes tocar la canción que todavía no ha salido de el disco nuevo, que sale creo que el 20 y pico de octubre. O sea, ya próximamente estará saliendo. Tienes Clocks, tienes Fix You, The Scientist, Viva la Vida y Yellow. Además de esta nueva que se llama Every Teardrop is a Waterfall. O sea que todas estas canciones pegaron en su momento. Así que por eso que digo que este pack para los fanáticos de Coldplay es recomendado. Y en el PlayStation Network no veo nada así que sea para recomendar. Así que pues eso es todo en el update de la tienda de PlayStation Store. Bueno, y con eso terminamos la sección de los releases. Vamos ahora a una pausa. Recuerden que están escuchando YSP 110. Y regresamos con YSP. Vamos ahora a la sección de que estamos jugando y vamos a comenzar con Match. Eso es así. Pues no he estado jugando mucho, he estado jugando Batman, ¿verdad? Estaba jugando ayer y hoy. He jugado Uncharted 3, ¿verdad? El multiplayer con ustedes. Con mapas nuevos. Con mapas nuevos, sí. Que hoy jugamos uno que nunca había visto. Uh-huh. Y está bien, ¿verdad? Uno que se acostumbra, uno dice que todos los mapas son malos, ¿verdad? Pero ya, después uno empieza a darse cuenta que en unos mapas uno juega mejor que en otros. Sí, sí, sí. Pues en ese mapa que es nuevo no jugamos bien, así que... Y para colmo fue el primero que jugamos, así que no habíamos calentado. Sí, era como como a orillas de un muelle, pero como tal no había agua, era habían unos barcos... Era como un dry dock. Ya. Y además de eso, NBA 2K11 con Alex. Y además de eso, nada, bueno, no podía jugar más nada. Bueno, pues yo rapidito voy a decir lo que estaba jugando. Durante el Extra Life, jugué Killzone 3, jugué Little Big Planet 2, jugué Infamous, el primero, que yo nunca lo terminé, y pensé en comenzarlo otra vez y dije, déjame darle un try, a ver si me acuerdo de los controles y más o menos me acuerdo de la historia, y seguí el file que tenía y nada, sin ningún problema. Así que yo creo que voy a continuarlo en ese mismo. No me hace falta comenzarlo nuevamente. También estaba jugando pues el de Uncharted 3, que ese fue el MVP de Extra Life, porque ese estuvimos como 5 horas jugándolo. Wow. Yo pensaba jugarlo solamente 2 horas, pero lo seguimos porque la interacción estaba buena hasta que mi conexión empezó a fallar y se fue por el chorro. Jugué también Gran Turismo 5, que saqué el final verdadero, por llamarlo así, aunque ellos también lo llaman de esa manera. Gracias al carro que dieron gratis, completé uno de los eventos y ese carro es un animal. Eso, yo gané el evento, yo por más de un lap, uno termina dándole varias vueltas a los carros y estamos hablando de carros impresionantes. También traté Deus Ex por primera vez y el juego me encantó. Todavía no lo he jugado por segunda vez, pero wow, definitivo que este juego me va a encantar. Me da un feeling. Deberían meterle mano porque ese juego de verdad está. Sí, pienso meterle mano, lo que pasa que pues llegó Batman esta semana y Batman es uno de mis juegos más esperados este año y ya quiero sentarme y terminarlo. Lo jugué ayer cuando me llegó, hoy pensaba jugarlo pero tan pronto me conecté, Match me invitó para irme para Uncharted y me fui para allá, así que gasté el tiempito que tenía hoy para eso. Pero ya, Deus Ex me gusta mucho, me da un feeling bien grande a lo que es Metal Gear. En cuestión a mi approach, yo estoy más en stealth y me encanta, en verdad que el juego Sí, está súper chévere. yo traté de ser stealth hasta. Yo tengo que hacerlo stealth porque yo soy malísimo disparando. No tengo de otra. O lo hago stealth o no lo hago. Hasta que alguien me ve y mato a todo el mundo. Yo le di un try a eso de estar disparando, pero no, yo no soy tan bueno, yo no tengo tan buena puntería. Es contraproducente para mí. Y aparte de eso, no estaba jugando nada más. Mayormente fue Extra Life y esta semana, pues Batman. Michael, A ¿qué ver, estaba jugando? pues esta semana en Extra Life he estado obsesionado con Demon's Souls. ¿Te acuerdas de Demon's Souls? Ya, yo creo que me acuerdo. Este juego salió hace 2 años. Me acuerdo, pero tan solo porque Michael lo menciona como 5 veces al día. Bueno, es que de verdad este juego obsesiona. Ahora me vino a capturar 2 años después que lo compré. Este juego salió en el 2009. Y yo lo compré cuando salió porque la curiosidad esta que decían que era un juego bien difícil. Pero es difícil, sí, pero es un juego que te cautiva. Por lo menos a mí me cautivó. Tiene su público, no es para todo el mundo. Tienes que jugarlo con calma. Tienes que estar presente en el juego. Y tienes que hacer las cosas con cuidado. Todo el tiempo midiendo tus pasos. Y utilizando las armas y todas las cosas que tienes a tu disposición. Si te vas corriendo por ahí, lo más seguro vas a encontrar la muerte. Y lo empecé a jugar porque salió Dark Souls, que es la secuela de Demon's Souls. Bueno, no es la secuela, es el sucesor espiritual, como ellos le dicen. Y entonces, pues, Dark Souls despertó esta llama por pasar Demon's Souls. Así que lo volví a tomar. Además de que en estas semanas, por el lanzamiento de Dark Souls, pues pusieron la tendencia en el mundo Pure White. Eso quiere decir que los enemigos en todos los stages van a estar un poquito más débiles. O sea, que un Me poquito más. imagino que para Halloween la van a poner más No, difícil. Yo creo que eso ya fue lo lo que hicieron pusieron. el año pasado. Ya lo pusieron. Ya esta semana Ah, me se acabó fastidiaron. el guame. Sí, ya de aquí a Halloween, básicamente, la tendencia va a estar Pure Black. Hasta el 31. Y por eso fue que dije, pues, déjame comprar Dark Souls, porque de verdad que el juego me encanta y le estoy sacando el provecho. Ya llevo sobre 30 horas de juego y ya te puedo decir que comprendo la mecánica del juego y cómo se debe jugar. Digo eso porque lo que la gente dice, no, que progresé tanto, llegué a tal sitio y perdí mis almas. La cuestión es que tú tienes que dividir, más o menos como haces en los juegos de farming, tienes que buscar tu alma, hacer un poquito de grinding. Buscar tu alma, subir de level. Y entonces, explorar es aparte. O sea que si te matan con algunas armas, no las lloras, porque ya hiciste farming, subiste de level, esas armas que perdiste quizás no te hacían falta o no eran tan esenciales. Además de que lo único que tú pierdes son las almas. O sea, todos los artículos, todos los equipment, armas, ropa que consigues en el camino, no lo pierdes. Y eso es un plus. O sea, que lo que sí pierdes es las almas que acumulas. Pero ponle que saque, perdiste 1000 almas. Pero a través del juego tú encuentras, te dice Story Soldier. Y cuando usas ese item te dan 1000 almas. O sea que eso, todos esos items que tú encuentras que dice Souls, tú lo utilizas en el Nexus, que es en el, básicamente el hub del juego, para entonces subirte tu level. Que si al subir de level, pues puedes enfrentarte mejor a los enemigos. Básicamente yo estoy usando la clase de Royal, que es la que más recomiendan porque es la más accesible para el jugador beginner. Y con Royal, pues uno lo que más utiliza es la magia. O sea que estoy atacando con proyectiles desde lejos, básicamente, con cuidado. Pero también está este otro approach que también mucha gente lo utiliza, que es subir strength y dexterity. Entonces puedes utilizar armas más poderosas, unas espadas enormes como las que se encuentran en los... Yo no las había visto, los que salen en los mangas, que la espada más grande que el tipo. Son demasiado grandes para poderla sostener, pero para tú subir strength y dexterity, pues entonces sí las puedes utilizar. Y de verdad que si tú lo juegas en el orden que se supone, Demon's Souls igual Dark Souls, pues no va a ser tan frustrante. Ahora, si te vas a las áreas más difíciles, pues entonces te vas a frustrar, vas a morir muchas veces. Eso sí, si estás en el boss y mueres, vuelves otra vez al principio y todos los enemigos que mataste tienes que volverlos a matar. Pero en muchas veces, cuando ya llegas al boss, activaste algunos shortcuts que no tienes que volver a dar la vuelta a todo el nivel para llegar al sitio donde estaba. O sea que si juegas bien el juego, activas todos estos shortcuts y obtienes toda esta equipment y armas que no te las quitan, sino porque salen en el menú de inventario de lo que tú consigues. Así que de verdad que este juego para mí me juquea como ningún otro juego. Y por eso compré Dark Souls, porque de verdad que me lo estoy disfrutando de una manera como ningún otro juego RPG me ha llenado. Este año yo jugué el de Dragon Age 2, que sí estuvo bueno, pero es un juego que básicamente te lleva de la mano. En ningún momento yo sentí miedo por perder. Ya después que tú juegas Dragon Age, básicamente lo haces en automático, o sea que no estás tan presente porque el juego no es un challenge, después que tú vayas subiendo los niveles y mejorando las armas y los escudos, pues no es tanto el reto. Acá no, acá en Dark Souls y en Demon's Souls, tú estás básicamente, no quieres morir, o sea, tú estás todo el tiempo con cuidado, subiendo las escaleras sin correr, viendo todas las esquinas. El juego es bien astuto en ponerte enemigos en lugares que tú quizás no pienses que hay, en otros juegos no ponen. O sea, entras por una puerta, está todo oscuro, y justamente al lado de la puerta hay una persona esperándote para matarte. O sea que por eso digo que hay que jugarlo con mucho cuidado. Lo bueno del juego es que sí tiene un co-op, que tú puedes ir a asistir a otras personas a su mundo, o puedes invadir para matarlos. Y cuando haces esto, pues recuperas tu humanidad, recuperas tu cuerpo, y pues eso hace que tengas más vida en tu personaje. Porque cuando te matan, básicamente te dejan con la mitad de la vida, y pues es un poquito más retante el juego. Pero cuando revives, ya sea ayudando a una persona o matar, ir a su mundo y matarla, pues entonces ya tienes un poco más de vida, y tu magia es más potente y todo esto. Así que de verdad que esto es para un selecto grupo de gamers. No todo el mundo le gusta este sentimiento de dificultad, de tener un juego que no es como los juegos de ahora, que tienen muchos checkpoints. Aunque en Dark Souls le añadieron estos checkpoints, pero digo checkpoints entre comillas porque son unos bonfires que te generan la vida, la magia. Pero además generan todos los enemigos que mataste en el área. O sea que tiene su reto. Pero esto lo que puede hacer es que puedes hacer farming. O sea que Para el bonfire, salvas, puedes, en el bonfire puedes subir de nivel, regeneras toda tu vida y tu magia. Vas y vuelves y matas a todos los enemigos. Y con esas armas vuelves otra vez, subes de nivel, te suben todo. Y cuando ya hayas subido un par de niveles, pues entonces puedes ir a progresar un poquito más adelante sin tanta dificultad. So, de verdad que Dark Souls para mí, también lo compré por una razón. Y es que de ahí mismo llega las votaciones de PSNPR. Y hay que tenemos como regla de que hay que jugar los juegos para poder votar por ellos. O sea que si yo no puedo venir a votar por Dark Souls si yo no lo jugué. Y para mí Dark Souls debe ser el RPG del año. Por eso lo compré y lo voy a jugar y lo voy a estar recomendando a la gente. También jugué Resistance 3, como dije, en Extra Life, que lo acabé con Daisy en Hard. Co-op. Yo esperaba más de Resistance, de verdad que sí. No sé, quedé un poco decepcionado con el final, porque el juego te va llevando esto, una historia épica de Nueva York y eso, hasta que vas desde donde está tu familia hasta ir a Nueva York para poder salvar el mundo de los Chimera. Y al final de todo, pues, el final es bien down to earth. No es... No quiero dar spoilers, ¿verdad? Pero no es un final épico ni nada de esto. Ni te da un final concluso de que si se acabó los Chimera, ¿qué pasó? Simplemente es el final de la historia. O sea, que se nota que ya Insomniac, pues, no va a estar trabajando más en la franquicia de Resistance. Pero por lo menos ellos concluyeron la historia que estaban... creando, pero el mundo lo dejan abierto a que quizás haya más historia. Así que no sé si sigas jugando Resistance o si lo conservé en mi librería, porque ya mismo vienen unos juegos bien grandes por ahí, como Battlefield 3 y Uncharted 3. Y pues eso es todo lo que he estado jugando en esta semana, por ahora. Ay, Batman, como dije, ¿verdad? Porque Batman lo compré y de verdad que está demasiado. Bueno, pues vamos ahora a pasar a los comentarios del YSP anterior. Tenemos aquí que nuestro panita Moche nos escribió y dice que Dead Rising 2 es el juego de zombie más decepcionante que ha podido jugar. Que qué bueno que Zynga le hizo compañía en el juego y se tornó menos aburrido. Yo creo que se divertía más jugando Burn Zombie Burn. Burn Zombie Burn la monta. Lo tengo ahí, no lo jugué. Yo tampoco lo jugué, yo creo que me lo dieron free por PlayStation Plus o algo así. Sí, lo dieron free, yo creo. Moche también dice que Rage no le llama la atención y ahora con lo que escuchó de Match, muchísimo menos. Bueno, ese es básicamente el propósito de nosotros, de los comentarios de nosotros, que usted identifique si es algo que es appealing para ustedes. O Moche descubrió que Rage no le llama la atención, así que Le ahorramos $60. Nos puedes enviar 30 y 30. Sí, por favor. También nos escribe Galox y dice que Mass Effect 2 fue tan épico que el tercero va a ser un must buy para él. Comenta sobre Rage y dice que sí, Match, creo que mencioné eso también, refiriéndose, me imagino, a lo de las texturas. Y eso como que te saca del juego. Podrás hablar sobre Fallout y sus texturas repetidas, pero al menos no estaban en constante rendering. Jejeje. Anyway, al menos Rage no se congela como Fallout. Es cierto. No freaking RPG. De verdad que estoy un poco decepcionado de haber gastado $60 y no recibir el juego que pensaba. Yo creía que iba a ser como Borderlands, pero con más RPG elements a lo Fallout. I was wrong. En mi opinión, no vale los chavos. La tecnología es tremenda. Y agree. Las gráficas están exageradas, pero $30 como mucho. Aunque no he visto el co-op, pero anyway, no lo pienso jugar. Ahora que mencionan Gran Turismo, bajé el update y el carro de Red Bull, uff. Por fin voy a poder pasar unos eventos que le faltan. El carro está brutal, por no decirle, por no utilizar la palabra que usó Galax. También debería leerlo Match, porque se refiere a las cafrerías que hace Match fuera del aire. So, ya, para que no sepa, escuchen el bonus content al final del YSP anterior, donde Match le mete al cacoteo. También escribe Carlos, dice que Mass Effect 3 es un must buy para él. Ya mismo le saca el platino el número 2. Me parece que el concepto del multiplayer co-op para Mass Effect 3 es bueno, siempre y cuando se quede co-op. Pero si hacen algo deathmatch o player versus player, que entonces no le agrada. Dice que en cuestión a Gran Turismo, que le agrada mucho lo del mid-race save, que ya empezó a pasar los endurance, y contesta aquí una pregunta que hizo Match. Había indicado algo de que había salido un Nissan, pero que no sabía exactamente cuál era. Es el GTR5 que usó Cass durante la carrera de 24 horas. Juan, se me olvidó decir en el update de la tienda que sale el update de el DLC de Gran Turismo, lo atrasaron. Sí, lo movieron para más tarde este mes, ¿verdad? Sí, que la semana que viene. La semana que viene, pero que van a añadir un theme de Gran Turismo Academy y un carro extra por la espera. Ya, deja el theme afuera, el carro es lo cool. Bueno, vamos ahora a pasar el cierre. Y antes de continuar, quiero dar aquí un saludo a un fanático de nosotros, fanático de YSP, gente. Él es de México, vive, si no me equivoco, en Ciudad Juárez. Se llama Ebert Rodríguez Goitía. Su PSN ID es Ebert26, o bueno, yo lo pronuncio en español, maybe es Hebeard26, pero don't know, todavía no sé exactamente. Saludos para él. Quiere que también saludemos a Daniel Goitía, mejor conocido como Asi o Hasi, no, tampoco sé cuál es la pronunciación que ellos le dan. Y un saludo a Daniel Goitía, que no la arma para FIFA, que no sueña con ganarle a Ever. Saludo a Ever, que se comunicó con nosotros poco antes de Extra Life y nos dejó saber que le gusta el podcast y que nos escucha toda la semana. Y durante Extra Life, durante ese día, se estuvo comunicando con nosotros y me dio el mejor consejo que pude haber recibido ese sábado, que fue que me dijo que me fuera a descansar un rato antes de que me diera una embolia. Y yo tomé al pie de la palabra el consejo. Dormí 2 horitas que me vinieron súper bien. So, saludos para él. Y nada, muchachos, ¿algún mensaje que ustedes quieran dar antes de cerrar el show? Okay, saludita a todos. Max, siempre bien elocuente. Sí. Max lo dice de corazón. Obligado. Ah, mira, Aguero. Que leí el comentario ahora, no era Plan B, son las guanábanas las que cantan eso. Get it right. So, esta semana veremos con otros hits o pendientes. Podemos, la que escribió allí, la podemos tirar ahorita. Ah, pues vamos, le metemos ahí a la pista. Michael, ¿algún anuncio? Yo quiero decir que Hebert, que es un oyente de nosotros, le agradecemos por escucharnos, ¿verdad? Tuvo mucho entusiasmo con esto de Extra Life y pudo recaudar algo desde su casa. Pudo adquirir unas consolas y lo poquito que recaudó, pero algo es algo. Si todo el mundo, ¿verdad?, hiciera lo mismo, pues podríamos llegar a nuestras metas. Así que le agradecemos mucho. Oh, antes de que se me olvide, nos comenta Hebert que FIFA 12 está dando problemas en el online, que lo cual no es muy justo para las personas que pagaron full price por el juego, que tengan una experiencia media. Él me pidió el número de teléfono de EA, pues, preferiblemente para México. Yo voy a ver si se lo logro conseguir, quiere comunicarse para dejarle saber esta situación. Vamos a ver si logramos encontrar el número para él. Vamos ahora al cierre formal. Les recordamos que este episodio de YSP lo puede conseguir en iTunes, lo puede conseguir en la página de psnpr.com, en 7pixel Media y en Facebook si usted es uno de los que nos dio like. Lo publicamos ahí todos los viernes. ¿Cuándo sale? ¿Te ganas un like? No, deja eso, no te pongas. Los likes se ganan, no se regalan. Yo creo que nosotros no ganamos el like. Yo no sé ustedes, pero yo creo que no ganamos el like, un extra life y todo esto. También estamos en Twitter en @PSNPR y The Roundtable también tiene su cuenta de Twitter que es @YSPTheRoundtable. Pues presionen a Alex para que grabe. Sí, por favor, envíele un mensaje, preferiblemente de odio, a ver si se motiva y graba. Él está por ahí. Yo imagino que después de Extra Life tiene que estar súper explotado. Y Alex tiene otra actividad que se llama Fear of the Dark, que es una actividad yeah, de geocaching. Yo voy. Yeah, Fear of the Dark 2. So, ya yeah, con esto terminamos el este show, este episodio de YSP, The Ghost Edition. Será hasta la próxima semana, gente. Bye, cuídense. Yeah. Woo. Bye. Woo. Y ahora vamos a Extra Life en Isabela para escuchar unas expresiones de Michael Negro, mejor conocido como Mangabis en el PSN. Esto es pa' que looks, papi. Plan B, plan B. Marisa la clava y yo también. La tipa de pibes que con los dos a la vez. Plan B, plan B. Yeah.